Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. A las buenas tardes, buenas noches o buenos días según donde nos escuches. Bienvenidos al Iguana Rock, tu radio show favorito, como todos los domingos, emitiendo desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, cuando son poquito más de las 20 horas. Saludos del Coyote. En riguroso vivo y directo estamos aquí para darte dos próximas horas de comunicación, buena música y alguna cosita más que se nos ocurra aparte de las habituales secciones en esta semana que corresponde a la semana 38 del año y en concreto 21 de septiembre. Estamos dando carpetazo al jodido y caluroso verano de este 2024+1 y estamos dando la bienvenida al otoño. Esperemos que sea más benigno de lo rastrero, hijo puta, que ha sido el verano, porque muchos incendios, muchas muertes relacionadas directa e indirectamente con el calor. Y según llegaban noticias a los oídos del Coyote, el que os habla, parece ser que Españistán, la tierra donde habitábamos, estaba entre los dos países de Europa donde más estragos, desgraciadamente, a nivel de funciones había hecho el calor, como decimos, directa o indirectamente. Ya si eso dejamos para otro día, lo de si nos estamos cargando el planeta o no, y lo de también si merecemos extinguirnos por las acciones que tomamos o por las que no estamos tomando, por omisión o por lo contrario. La noticia saltaba esta semana a nivel musical. Una de las bandas que más alaba el Coyote, el que os habla, los nipones Bogo, se reúnen, o lo que queda de ellos, para celebrar en enero del próximo año 2026 un homenaje, una celebración a los 40 años de su disco, el Bogo 3. Maravillosa formación, maravilloso álbum, maravillosa banda japonesa que bien merecería un especial, y en eso estamos pensando. Y lo suyo es que será en las ciudades de Tokio y Osaka. Luego os contamos más detalles. Pero ahora ya sí es momento de que suene La Ciudad Sin Noches, el Nightless City, que estaba en contenido en dicho álbum. Bienvenidos al Iguana Rock. Una vez más. We'll be right back. Pues sí, la noticia saltaba estos días atrás, la semana pasada, los nipones Bogo han decidido reunirse para la celebración de un mítico, icónico álbum como era el 3. 40 años se cumplen de este maravilloso álbum, del que acabáis de escuchar el Nile the City. We are the children. En concreto, las fechas para enero del 2026 que barajan estos chicos es el día 16 en el Tokyo Garden de Tokio. Y el 23 de enero en Osaka, en concreto en el Namba Hatch. Complicado que estén todos los que hace 40 años hicieron tan maravilloso álbum, pero bueno. Confirmados están a las guitarras el súper conocido crack de las seis cuerdas, Kiyoji Yamamoto. En las cuerdas vocales, Motoki Uman. Rei Atsumi, como no podía ser de otra manera, en las maravillosas teclas de estos chicos. Y los miembros de apoyo que estarán serán Toshiyuki Nagai al bajo y Masaki Yamamoto en la batería, en las baquetas. Parece ser que la preventa de los tickets para los que les pille por aquellos lares o los que quieran desplazarse se ponen a la venta el 21 de septiembre y el 5 de octubre. Y el precio está entre unos 13.000 yenes y unos 14.000 yenes, que no sé más o menos a cómo está el cambio, pero sabiendo que Japón es de los países más caros del mundo, habrá que esperar a que nos toque la lotería. Pues ahí está la noticia. El icónico álbum número 3, ya cumpliendo 40 años, y Pogo, o lo que queda de ellos, lo estará batiendo en directo dentro de unas semanas, en enero del próximo año. Pero volvemos a este. Como os habíamos dicho al comienzo, parece ser que dejamos atrás el verano y viene un otoñito que supuestamente va a cambiar la meteorología esta semana. Así que acordaros de impermeables y chubasqueros. Vienen días grises, que es lo que en su momento nos cantaban Manolo Cabezabolo y el Drogas. Así que, si os parece bien, vamos con ello. Días grises. Se vuelven grises y todo ello me recuerda esas pelotas y balas de años después de la guerra. Guerrilleros de Cristo Rey, su escudo en águila negra, azul y negra falange, la cedad y fuerza nueva. Psicópatas sin conciencia, alardeando de sus crímenes, bendecidos por su iglesia, santificando el terror, su sadismo y su violencia, bendecidos por su iglesia, santificando el terror, su sadismo y su violencia. Matan mujeres por mórbida misoginia, inculcando un pensamiento de odio, muerte y de codicia. Xenofobia hasta la médula en su santa moral enferma, su orgullo, su honor y su gloria, como el hambre, la peste y la guerra. Salvadores de una patria, solo para ellos y sus riquezas. Ellos se evaden impuestos y nos roban desde Hacienda. Extinguir lo diferente es la esencia de esta secta. Para ellos, privilegios, para el pueblo decadencia. Y escuelas que son prisiones, donde tan solo se adiestran carroñeros, mercenarios y un rebaño que no piensa. Carroñeros, mercenarios y un rebaño que no piensa. Bueno, algún oyente nos consta que está por ahí al otro lado. La familia de Mateo, Mateo. Los Custom Bifidus enteros. Mucho motero, heavy metal. Así que gracias por la parte que os toca y de prestarnos vuestros oídos por estas, esperamos, mágicas próximas dos horas de comunicación. Ahí estaba el Drogas, también conocido como Enrique Villarreal. No necesita presentación este señor, cuyas páginas de Charrena y sobre todo Barricada alguno deberíais de conocer si no queréis tener tarjeta amarilla. Y cuando se junta con Manolo Cabeza Bolo, pues salen cosas así de bonitas. Los mensajes salen por sí mismos. Y hablando de mensajes y de letras, enseguida iremos con la sección de Iguana Lyrics. Hoy con una preciosa voz femenina pamplónica como es la de Aurora Beltrán, que muchos conoceréis de su carrera en solitario y de Tahúres Zurdos, Veladona, etc. Pero eso será después de que pongamos otro tema. Sigue todavía, a pesar del cambio de temperaturas, el verano efervescente. O estos comienzos de otoño climatológicamente en algún sitio a nivel veraniego. Mucho festival, mucho concierto y mucho pueblo en fiestas. España efervescente en fiestas, y si hay un grupo español que tenga una agenda muy, muy repleta de conciertos, esos son los queridos Coma, con los que vamos a ir a continuación. Me encanta el título de su último álbum, que es del pasado año 2024, se llama Una ligera mejoría antes de la muerte. Y de ese fantástico álbum, letras directas, mensajes directos sin florituras, sin andarse con rodeos como son los Coma. a la cara os vamos a poner el tema Ni a tiros. Bueno, no lo habíamos dicho al principio del programa, pero intentaremos tener hoy sendas conferencias por tierras argentinas. A ver lo que un compañero de las dos ruedas, el amigo escocés de Gredos, nos cuenta que está haciendo por tierras argentinas. También vamos a intentar por tierras mañas hablar con el pequeño Ternaskin, Todo eso se será en breve. Todo eso será después de que vayamos con letras con mensaje, con letras que dicen muchas cosas. El tema que hoy os traemos a continuación son cuatro letras que significan muchas cosas. Vida. Aparecían en un álbum de Aurora Beltrán que se llamaba Clases de baile. Que luego, lógicamente, en esta sección que a continuación abrimos y buena lyrics, sonará en forma de directo con una preciosa guitarra acústica y unos maravillosos coros. Y vamos con esa maravillosa letra que decía así. ¿Recuerdas cómo sucedió? Hay un principio y un final. Pero existe el punto de inflexión que cambia todo lo demás. Un segundo decide la vida. El segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces desearía poder entrar en algún bucle espacio-temporal que me devuelva al momento en que lo cambia todo un movimiento. Una palabra, una segunda oportunidad, algún resorte que al pulsarlo me devuelva al punto donde cambió mi vida. Vida, vida donde cambió mi vida. Vida, vida donde cambió mi vida. ¿Cómo podría regresar para poder rectificar y así recuperar lo que perdí en un segundo? Un segundo decide la vida. El segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces desearía poder entrar en algún bucle espacio-temporal que me devuelva al momento en que lo cambia todo un movimiento. Una palabra, una segunda oportunidad. Algún resorte que al pulsarlo me devuelva al punto donde cambió mi vida. Vida, vida. Donde cambió mi vida. Vida, vida. Donde cambió mi vida. Vida, vida. Donde cambió mi vida. Vida, vida. Donde cambió mi vida. ¿Recuerdas cómo sucedió? Hay un principio y un final, pero existe el punto de inflexión que cambia todo lo demás. Un segundo decide la vida, el segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces desearía poder entrar en algún bucle espacio-temporal que me devuelva al momento en que lo cambia todo movimiento. Una palabra, una segunda oportunidad, algún resorte que al pulsarlo me devuelva al punto donde cambió mi vida. de rectificar y así recuperar lo que perdí en un segundo. Un segundo decide la vida, el segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces desearía poder entrar en algún bucle espacio-temporal que me devuelva al momento en que lo cambia todo. Un movimiento, una palabra, una segunda oportunidad, algún resorte que al pulsarlo me devuelva al punto donde cambió mi vida. Vida, vida, donde cambió mi vida. El transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050. El comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Bueno, ahí estaba la cuña global de los transportes. No sabemos si estamos a tiempo, si ya llegamos tarde para salvar lo que queda del planeta, pero esta cuñita la vamos a repetir muchas veces. Hay que concienciar un poquito a la peña y la verdad es que en muy poquitos segundos está concentrado un montón de cosas muy valiosas y que tienen un gran significado para lo que es el futuro del hombre y de la humanidad. A veces somos ciegos y sordos ante nosotros mismos, y dicen por ahí que no hay más ciego que el que no quiere ver. No sé. Yo, aunque suene un poquito autoflagelación, amenazo con poner bastantes veces esta coñita que nos lo mandaban los compañeros de Ecologistas en Acción. Bueno, llega ahora el momento de poner una banda española y luego iremos con más secciones del programa, como las de citas para la reflexión y las maravillosas versiones o covers que hoy van a estar muy guapas. Vamos a ir con una banda que se llama Ciudad Olvido y que era el 2016... cuando Joaco Perro Verde Marinelli, el cantante, coincidía varias noches con el bajista Javier Endara. Siempre acababan hablando de música, de gustos musicales, de bandas que les molaban, y una noche coinciden en que debían montar juntos una banda, y así nació en ese 2016 Ciudad Olvido. Las primeras canciones que Joaco y Endara compusieron requerían de más músicos y contactaron con Dani Calero a la batería y Yamil Zaidán a la guitarra. Tras unas semanas de ensayos y viendo que sus temas requerían de más potencia, contactaron con el guitarrista Jaime Núñez, Con esta formación graban en el 2017 un EP que se llamaba Heridas Abiertas. La formación se consolida y acometen su primer álbum en el 2020. Ese larga duración se llamaba Mientras Todo Arde. Llegó la pandemia, que todo lo jodió y a todos nos jodió, y se complicaron las giras y las presentaciones. Encierros forzosos en casa y las diferentes oleadas del COVID hacen que todo sea más difícil y complicado. Aún así decidieron seguir componiendo y editar varios singles con colaboraciones de amigos como Kata de Kamikaze, Big Guadiana de Guadi La Pegatina, Gato Ventura o Rafa J. Vegas de Rosendo, entre otros. Durante los primeros meses del 2024, Ciudad Olvido van y vienen de los Mr. Blue Sky Studios de Méntrida, en Toledo, donde grabaron su nuevo disco de la mano del productor Nacho Ruiz. El disco 9 se va a publicar oficialmente solo en vinilo próximamente, en concreto el 25 de octubre de este 2025. Y contiene 9 trayazos que combinan metal cercano al thrash en muchas ocasiones con sentidas letras profundas de puro rock callejero. Y una vez que os hemos puesto esta intro de Ciudad Olvido, es momento ahora de escuchar este su tema que se llama El Alfiler. Bueno, entre los estrenos que tenemos que poneros hay alguno para hoy y está viene de mano de los americanos Fogat. Estamos intentando esas conferencias prometidas y mientras tanto vamos a ir con lo último de los Fogat. Un temita súper dicharachero para ir en marcha que se llama Driving On y que suena así de bien. Los genuinos Fogat siguen activos. Yeah. it's 2 a.m. Long way to go. It's dark all over. Moon starting to glow. Gotta stay awake. No matter what I do. Wanna see my girl when the night is through. I'm driving on, and I gotta be strong, and it won't be long. I'm driving on. She'll be waiting for me to pull in. I'll be so happy to let loving begin. Having a way, couldn't get home. Now I'm ready, been too long gone. And I'm driving on, and I gotta be strong, and it won't be long. I'm driving on. Pues si la vida funciona bien, deberíamos de tener por ahí al amigo Santi, al pequeño Ternaskin. ¿Nos escuchas, compañero del metal? Aquí estoy. ¿Me oís bien? Yo te oigo perfectísimamente. Lo que pasa es que me voy a quitar el eco porque si no parece que estoy hablándote desde ultratumba. ¿Me oyes bien? Sí, yo digo, en vez de estar en Vallecas, está en Móstoles, en el más allá. Estoy ahí. Te oigo, te oigo. Con los de las croquetas en Móstoles, efectivamente. Bueno, estás por Mañolandia, ¿no? En Zaragoza, ¿no? La tierra de los maños. No. Yo hace ya 5 años que estamos en la provincia de Teruel, muy cerquita de Zaragoza, porque son 60 kilómetros, pero realmente ya es provincia de Teruel. Es la comarca del Bajo Martín, lo que era antes comarca del Bajo Aragón. Bueno, mi pueblo de toda la vida, vamos, el de la familia de mi madre. Bueno, entonces habrá que preguntarte, lógicamente, si estás ahí, es que existe, ¿no? Teruel, ese gran desconocido, ¿no? Hombre, es conocido en el resto de España para mí, ha sido conocido desde que tengo memoria, obviamente. Bueno, pues hoy le estamos dando cancha y luego al final vamos a meter a unos turolenses que tú bien conoces, que además están ahora de novedad porque sacan 10º álbum de estudio, que ya son historias sacar 10 álbumes de estudio, uno en directo, y que son de un pueblecito de por ahí que se llama Cordoñera, creo recordar. La Codoñera. Coloñera, la Coloñera. La Codoñera, que es una palabra del chapurreo, del catalán que se habla en el Aragón Oriental, que viene de Codoñ, que es membrillo. Muy, muy bien. Oye, pues para mí, sabes que Asalto Mata Radio Rock forma parte muy importante de lo que es el Iguana Rock. Somos un montón de programas los que estamos ahí en esa parrilla. Intentamos dar ese empujón a bandas asociadas que necesitan ese agradecido y pequeño humilde empujón en el mundo del rock, del habla hispana, del castellano. Y yo creo que la labor que ya llevas haciendo años es muy importante, y creo de vez en cuando, pues con estas conferencias, con estas comunicaciones, el que lo recuerdes, el que nos actualices, el que si puedes nos des datos y que nos digas, pues oye, cómo está el estatus ahora mismo y cómo lo ves para, yo qué sé, todos esos agoreros que llevan, con todo lo que está en el mundo hoy en día, llevan matando al rock and roll desde hace décadas, pero seguimos ahí y yo creo que cada día más fuertes, no lo sé. Cuéntanoslo tú. Sí, cada día más fuertes, interiormente, entiendo yo, fuertes como colectivo, fuertes en cuanto a pasión, en cuanto a las ganas, en cuanto a la calidad, ahí está muy fortalecido el rock and roll. No es lo mismo el rock que se hacía hacía 20 o 25 años en el país que lo que hay ahora. Los músicos, los nuevos músicos tienen una calidad tremenda. El hecho de las herramientas informáticas a disposición a nivel de usuario, que han mejorado una barbaridad, te permiten hacer grabaciones excelentes sin necesidad de tener que pasar por esos grandísimos estudios, ¿verdad? Esos dinosaurios que es donde realmente se han grabado las mejores obras del rock y de la música, ¿no? En la historia. Pero ahora mismo, a nivel pues mucho más humilde, sabiendo utilizar obviamente bien esas herramientas y con un sentido musical, pues se sacan cosas realmente extraordinarias. Así que en ese aspecto sí, muy fuertes. De trascendencia está claro que no, porque eso pues está controlado, el tema de los medios generalistas y televisivos y radiofónicos grandes y tal, pues está controlado porque está controlado, y desde los 90 pues ha sido un machaque constante para tratar de derrumbar una de las cosas más bonitas que se ha creado en la historia del hombre, que es el rock. Y que, bueno, sabemos y somos conscientes de que estamos luchando contra corriente, de que vivimos en la era de las modas, de las visitas, de las estadísticas, de los posts, de los TikTok, de lo efímero, de las modas pasajeras, y que al final, pues la música, pues como estaba yo ayer en un concierto viviendo la música en directo, que decía el fantástico Chiquitín, guitarrista y cantante de los Estudión, dice, por favor, que la música siga siendo de instrumentos, que cuando vayáis a ver un concierto en directo haya instrumentos, ¿sabes? Que la sentáis. Sí, muy necesario, porque y que se sienta, porque realmente también es algo que se lleva intentando mucho tiempo, ¿no? Desde que surgió la electrónica en la música. Lo que no sé es cómo no se la ha comido ya del todo. Y que se sienta. Es un poco como lo que nos pasa en el rock. Y que la música se sienta como se ha sentido siempre, y tocándonos la patata con el alma, ¿sabes? O sea, es que ahora mismo está el tema del reggaetón, que a mí me saca de quicio, está el tema del autotune, está el tema de las modas, está el tema de la gente que tiene grandes recursos en grandes cadenas televisivas, y cómo esos espacios se dedican a llevar, pues eso, flores de invernadero, como digo yo, modas pasajeras, algo, ¿no? que todavía puede ser, o que puede ser lo que dé el toque definitivo a muchas cosas, como es la inteligencia artificial. A mí ahora mismo, yo que me nutro mucho de YouTube, porque yo particularmente no, con mi programa no, yo paso de agencias y de managements y de movidas, entonces busco y elijo lo que me gusta. Y últimamente hay que andar con un cuidado en YouTube, porque te puedes encontrar con canciones y vídeos, videolyrics autogenerados o generados mediante inteligencia artificial, que dan el pego, pero no veas de qué manera. Sí, sí. Dan el pego, no veas de qué manera. Sí. Hace poco me llegué a encontrar a un grupo verdadero que había hecho una versión de un grupo que estaba creado por inteligencia artificial. Sí, sí. Esto no. Está la cosa tan real y tan al día, y tan la tenemos tan encima, que ya hay grupos que, para reivindicarse, están versionando canciones generadas por IA. Es algo realmente que que es preocupante y que no debemos perder la, no debemos quitarle el ojo encima, porque igual que puede ser muy constructivo, también puede ser muy destructivo, ¿eh? Y que no sabemos hasta qué punto nos va a desbordar o nos está desbordando. No, ya. Nos está desbordando ya. No es que nos vaya a desbordar, que nos vaya a desbordar seguro, pero es que ya está en ello. Ya está en ello. Bueno, y vamos con los datos. ¿Cuántos años lleva resistiendo ahí a pico y pala Asalto a Matar Radio, Santi? Bueno, pues Asalto a Matar Radio Rock inició sus emisiones en noviembre de 2016, así que este año que viene cumplimos 10 años. ¿Tienes preparado? El proyecto Bandas Asociadas surgió justo el año antes de la pandemia, con lo cual, pues también lleva. También va. Mira, esto para siete, en realidad, sí, para siete años. Este año que viene cumplirá 7 años. Y bueno, pues empezó muy poquito a poquito, porque, claro, si empiezas de un modo humilde, como empezamos nosotros, que empezamos con 2 ordenadores reciclados y una cuenta gratis de streaming y otra cuenta gratis para la página web. Pues la cosa obviamente anda despacio, pero hemos recorrido mucho camino, ha pasado mucha gente, ahora mismo estamos 23 programas, pero hemos llegado a tener más de 70 programas en parrilla de emisión. ¿Qué sucede? Que aquí hay que remar todos en la misma dirección y hay que meter el remo todos en el agua y aplicar todos la misma fuerza. Entonces, quien está ahí para que le lleven la barca en vez de para remar, pues obviamente poco a poco, también la pandemia se iba por delante de muchos programas, todo hay que decirlo. Pero obviamente no todos los programas se los llevó la pandemia y sí que hemos decidido, pues bueno, pues aquí se quedan en el barco los que reman y los que atan cabo y los que sueltan terminología naviera de esta. Y a fecha de hoy, septiembre del 2025, ¿cuántos programas has dicho que formamos? 23. 23. Estás buscando. Por cierto, mira, voy a aprovechar porque uno de ellos es debutante, debutó esta semana pasada. Se llama No hay tregua Radio Rock y lo lleva mi compañera, mi pareja, Roxa Rosay. Hizo su debut este pasado viernes a las 2 de la tarde. Por supuesto, a ver si podemos escucharlo y ponernos al día, porque le deseamos todas las mejores vibraciones a esta nueva etapa y que, por supuesto, dé mucha caña de España. 23 programas que ya estás un poquito buscando. ¿Calidad más que cantidad? O Sí, no, totalmente. Calidad y compromiso, ambas cosas. Calidad y compromiso. Eso es lo que se busca, y ahora mismo, pues, y además también te digo una cosa, es bastante más cómodo, ¿eh? Porque estate tú pendiente de 70 y pico programas, de 73. Correcto. Que llegamos a tener, o sea, es una labor ingente, una labor titánica. Y pequeño Ternajín, de cara al próximo año que se cumpliría el bonito número de 10º aniversario, ¿tienes pensado hacer alguna cosa? ¿Estás maquinando? ¿Es pronto todavía? Estoy maquinando, estoy empezando a mover cosas y he hablado un par de. No creo que nos liemos la manta a la cabeza de hacer alguna barbaridad, de organizar algo salvaje, pero sí de que ese 10º aniversario tenga presencia de alguna manera. Estamos hablando, ya te digo, a ver, quieras que no, tú, por ejemplo, que retomaste la actividad radiofónica hace muchos meses, pues no has hecho parón veraniego, pero. Bien sabes que agosto, julio, agosto, septiembre son meses de parón en la actividad radiofónica y bueno, también meses de parón vacacional, ¿no? Entonces, pues ahora con la llegada de septiembre ya he empezado a tantear el terreno y alguna cosita saldrá, seguro. No me quiero poner ninguna meta porque, bueno, por ejemplo, para el programa número 1000 de Pequeño Tarrasco, 2 semanas antes no tenía preparado nada y al final acabamos sorteando una barbaridad de cosas porque fue decirlo y ¡pum! oye, yo tengo esto, yo tengo lo otro. O sea, qué cosas se van a hacer, no se puede desvelar porque todavía están en mi pensamiento y en un par de personas con las que he hablado que lo ven factible y de ahí veremos lo que sale. Hombre, yo creo que estas cosas y ahí están las oportunidades cuando se cumplen aniversarios, cuando se consiguen hitos, objetivos, merece la pena pasearlos, lucirlos y por supuesto disfrutarlos. Porque lleva un esfuerzo y lleva pues mucho trabajo detrás y mucho tiempo. Sí. Y yo recuerdo haber estado, por ejemplo, pues cuando vinisteis por aquí y estuvimos en la Gruta 77 y hubo conciertos, entre otros, de Star Mafia Boy. Ese evento marcó época, ¿eh? Y creo que estuvo. Yo me he dado cuenta con el paso de los años, la gente lo recuerda con un cariño y todavía con asombro, porque no se lo voy a creer que sea una cosa organizada así. Es verdad. Un tipo de fuera que llega a Madrid y con citas más programas de radio que se habían juntado en directo jamás en un mismo sitio. Una maratón de 12 horas de radio que no había tenido coraje nadie a hacerlo ni desde la capital, ¿no? Porque la verdad es que aquello fue un evento muy bonito, que ya te digo yo que no se va a repetir, porque esa paliza yo no me la vuelvo a pegar lo que pasa así que buscaremos otras opciones menos que eviten que tenga que estar yo encima de 100 personas a la vez, vamos. Lo que pasa es que me gusta recordarlo porque, entre otras cosas, aparte del esfuerzo y trabajo que conllevó, y especialmente a ti, sobre todo el reconocimiento de cuando salen bien es una satisfacción muy gorda. Sí, desde luego satisfactorio fue, y ya te digo, y sobre todo está que se sigue recordando y recordando con cariño. O sea, yo no le doy una mala palabra a nadie de aquel evento, a nadie. Por supuesto. Bueno, esto, más o menos, ¿de qué abarcamos de estilos de lo que suena en Asalto Mata Radio? ¿Qué gente puede llamar a tu puerta o qué bandas esperas que llamen? Todas las que hagan rock. El rock, este género tiene una cantidad de estilos superlativa, mucho más que cualquier otro género musical. Así que dentro del rock nosotros tenemos abiertas las puertas a todo. A ver, rock de verdad, ¿eh? No esto que sucede mucho en Iberoamérica, que a Shakira la llaman rock o a Soda Stereo la llaman rock. No, eso ya no entra. Pero todo lo que tenga un poquito de guitarra y distorsión y un mínimo de calidad, porque eso también tiene que estar, tiene las puertas abiertas, por supuesto. Y de cara a esta próxima temporada, ¿cómo son las expectativas? ¿Qué números de, por ejemplo, escuchas se están alcanzando? Yo no tengo expectativas de ningún tipo. He aprendido hace tiempo a no dejarme guiar por las estadísticas, básicamente por una razón, y una razón comprobada y contrastada. Son falsas todas. No hay una estadística verdadera en esto de Internet, a no ser que tú tengas un equipo propio, y te hablo de un equipo de 15 personas que controle todos los parámetros, estén metidos en todos los motores de búsqueda y te digan exactamente qué es lo que estás generando tú. Las estadísticas que te ofrecen, incluso las pagadas, es algo exagerado. A mí es algo que me dicen muchos los programas, incluso los grupos, pero sobre todo los programas. Oye, pero ¿cuánta gente me escucha? No sé qué. Digo, yo te puedo hablar de un aumento o un descenso, digo, pero no te voy a dar nunca el número que te indican las estadísticas, digo, porque es que va a ser falso. O por arriba o por abajo, va a ser falso siempre, porque eso es mentira. Esto es algo que debemos interiorizar todos. Oyentes, programas, bandas, hay que interiorizarlo. O sea, unas estadísticas, para que sean verdaderas, te tienes que preocupar tú muy mucho de generarlas. Las buscas tú, porque esto que te viene, que te dan con, si coges esta plataforma en esta web y ofrecemos esta, mentira, todas. Ya. Todas, sin excepción. Bueno, has sido víctima tú, y también en una plataforma común en la que alojamos archivos, como es archive.org, que me gusta llamarlo plataforma, me gusta llamarlo... Sí, es un contenedor de archivos de todo tipo. Nosotros lo utilizamos, obviamente, para nuestros archivos de audio. Me gusta llamarlo organización sin ánimo de lucro, nada de empresa privada. Sí, es una organización gubernamental que depende, además, del gobierno estadounidense. Y tanto, otra cosa, que por eso no la han tirado, precisamente porque depende del gobierno estadounidense, porque tanto cinematográficas, como disqueras, como editoriales, han ido por ellos judicialmente de todas las maneras. Y como no han podido judicialmente, pues llevan, en el último año han sufrido dos ataques, se les llama ataques D2, que son los ataques más brutales que se puede hacer en una página, pues se han tenido que comer dos, con el lógico perjuicio para todos los que usamos la plataforma. Pero bueno, parece que ya llevan estables bastante tiempo, hasta que llegue un hacker de estos que se supera a sí mismo y consiga tirarlos otra vez. Pero bueno, sí, es realmente la plataforma que yo recomiendo a todo el mundo para poder archivar archivos de todo tipo. Yo obviamente lo recomiendo por el audio, sobre todo para no saturar tus propios servidores. Nunca tendrá un servidor particular, a no ser que ya seas Amazon, una capacidad como la que tiene Archive. Pues tú y yo tenemos ahí alojados muchos especiales, muchos programas. Estamos tirando bien de ello. Y afortunadamente hemos sobrevivido y hemos resistido tanto a ataques de hacking, como se llama hoy en día. Y bueno, y entre otras cosas, pues eso, a nivel de radio, pues una pandemia y un COVID que se dice pronto, con todas las oleadas y todas las historias que hubo, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que a nivel radiofónico el COVID vino bien. A nivel de escuchas, ahí sí que hubo un aumento exponencial. Bueno, afortunadamente, este año pasado nosotros hemos conseguido recuperar esos niveles, lo cual quiere decir que la cosa va bien. Supuso un antes y un después para la industria del entretenimiento, entre los que nos encontramos, por supuesto. Sí, totalmente. pero yo creo que a nivel técnico logístico la industria de esta comunicación a distancia probablemente fue la menos afectada y la más favorecida incluso. Correcto. Y bueno, ¿qué es lo que le pedirías a esta nueva etapa, a esta nueva temporada que comienza, Santi? ¿Qué es lo que deseas para estar más contento, si cabe, de lo que estás después de que me has dicho que se han recuperado los números prepandemia? Sí, sí, prepandemia, no, los números pandemia, que fueron los buenos. Los números de la pandemia. Ahí fue donde se creció muchísimo. De hecho, este año pasado incluso los hemos superado en volumen, o sea, en general. No te hablo de estadísticas concretas ni de números y tal, pero lo que sí que la onda crece, la línea crece o descrece, ¿no? O está ascendente o descendiente. Pues bueno, de eso es lo único que tengo yo comprobado que te puedes fiar un poco a nivel de, pues eso, de saber si se crece, si se estanca, si desciende. Ahí al menos te deja orientarte. Yo lo que le pedía para esta temporada, pues es lo que llevo pidiendo bastante tiempo a todo el mundo. Y esto implica a todos, oyentes, grupos, programas, medios, webs, cines, conciencia rockera. Eso es lo que le pido a todo el mundo. Porque si no, quieras que no, al final acabarán con nosotros. Tú date cuenta que ahora mismo el rock a nivel masivo solo se está alimentando de bandas que ya son todas sexagenarias, por no decirte heptagenarias, y eso tiene un límite, y un límite cercano. Cuando vayan desapareciendo esas bandas, el relevo no es tanto, y sobre todo aquí a nivel estatal, ya ni te cuento. Así que conciencia no queda, amigas y amigos. Yo quería aprovechar, Santi, este momento pues para que mandáramos un saludito a todos los compañeros de esos 23, 24 programas que forman parte hoy en día de Asalto Mata Radio, y sobre todo también para esos músicos que han tocado mucho la fibra sensible de Asalto Mata Radio. Me viene a la memoria el caso de Barricada, ¿te acuerdas? Como desgraciadamente ya hay algún componente que no está con nosotros y que en Asalto Mata Radio pues le habéis dado mucha cancha porque se lo merecían desde mucho antes de que pasara lo que pasara, ¿verdad? Se le hizo hasta una canción y se grabó un video lírico, así que sí, sí. Sí, nos tocó mucho la fibra. Y es que además particularmente le conocía y a mí me afectó bastante, sí. ¿Alguna banda más, aparte de Barricada, que os toque, que nos toque? A mí cualquiera de las 55 que hay asociadas en este instante, amigo. 55. Para mí son todas igual de buenas, por lo que te decía antes, por calidad y por compromiso. Lo mismo que se le pide a los programas es lo que se busca en esas bandas que se asocian a esta plataforma, que es lo que tratamos de estar un poco ahí, pues, haciendo de sostén. 55 bandas, 23 programas. ¿Y cómo contactar contigo, pequeño Ternajín? Pues muy fácil, a través de redes sociales, Instagram y Facebook. También estamos en Blue Sky, que está poco utilizada y no tenemos muchos seguidores porque es muy nueva y llevamos poco tiempo, pero vamos, Facebook e Instagram muy muy fácil, @saltomata de seguida sale, y si no, pues el correo de la emisora, info@saltomatarradiorock.com, que está también en esas redes sociales, o la propia web de la emisora, asaltomatarradiorock.com. Bueno, y si te parece, yo voy a ir con una intro a la banda que vamos a poner a continuación, su estilo musical. Yo no la desvelo, como ya me has dicho que quién son, te puedo decir que además estuve precisamente ayer por la tarde con ellos. Bueno, pues un estilo musical muy variado, que se puede apreciar influencias desde el metal hasta el punk, pasando por el rock más duro y clásico, algo que pudiera parecer imposible, pero son versátiles para eso, vienen de Teruel. A nivel directos, cada directo, y si no me lo corroboras ahora, parece una fiesta en la que el público se contagia desde el minuto uno. Sí, cientos de seguidores que les apoyan y les siguen con devoción. Y se dice pronto, 9 discos de estudio, 1 en directo, y estamos ante el décimo, que me tienes que decir ahora el título. ¿Cómo se llama? Tras la madrugada. Tras la madrugada. En el 2023 estaban celebrando su gira 25 años de rock de pueblo. Y bueno, pues, ¿qué más se puede decir de estos Acero que vamos a escuchar ahora en total estreno? Bueno, la gira 25 aniversario realmente acabó el pasado mes de mayo. Esa gira 25 aniversario que les ha llevado pues por toda la geografía aragonesa y también buena parte de la geografía catalana, incluso sobre todo la parte de zona de Lleida, Tarragona, la parte de Valencia en Castellón, también llegaron a bajar a Alicante, Madrid también lo han visitado. Bueno, ha sido una gira extensa en la que les ha pasado absolutamente de todo, una banda, aparte de comprometida, resiliente, donde las haya, ya te digo yo, es que además ayer estábamos haciendo un repaso general de lo que les había sucedido en el último año y medio, y ya te digo yo que a cualquier otra banda los hubiera deshecho. Y sin embargo, estos pueden con todo, y además de poder con todo, han logrado sacar este décimo álbum de estudio, que ha sido publicado el pasado día 12, lo han hecho mediante crowdfunding en el cual han superado las expectativas recaudatorias con mucho, prácticamente han doblado, y bueno, un disco realmente muy bueno, en el que además también sirve, para quien no los conozca, sirve para descubrirlos, porque yo he podido observar que hay varias canciones que te retrotraen como a discos, como álbumes anteriores, ¿no? Además, directamente, oye, es un riff, un toque de guitarra, un solo guitarra, y te traslada, eso obviamente a quien los conoce de siempre, ¿no? O quien les iba siguiendo la trayectoria. Pero un disco muy completo, un disco, como dices tú, muy variado, muy versátil, y que además, para quien no lo conozca, le va a servir para conocer a Cero en toda su extensión. Bueno, y preciosa portada, además, la de Tras la Madrugada. Sí, bueno, tiene historia, ¿eh? Esa portada con la loba es un homenaje, surgió por una loba que se mató aquí, bueno, se mató, murió atropellada, yo creo que se lo cree muy poca gente eso, una loba que había venido desde Italia y había venido a parar aquí a la zona, murió. Esto sucedió hace un par de años, que es cuando se empezó a gestar un poco el disco, y bueno, también la loba, la figura de la madre, y bueno, y todas las propuestas reivindicativas y de justicia sociales que Acero siempre han reivindicado, pues están contempladas en este disco, así que sí, un disco que, como te digo, no va a ser el fin de Acero, pero si fuese el fin sería el resumen perfecto. Y en esa portada de Tras la Madrugada, además de la loba, una ciudad que parece como arrasada, como pueda ser Gaza actualmente. Sí, o cualquiera momentos, de las de Ucrania, ¿verdad? O cualquiera de las de Ucrania, correcto. Esto, además, empieza el disco con un tema que se llama Genocidio. Nosotros vamos a poner el Más Fuego, pero antes de poner el Más Fuego y dar cancha y recordar a la gente que nos escucha en el mundo y que quieran empezar con su proyecto, pues que pueden llamar a las puertas de Asalto Mata Radio Rock para ese pequeño y agradecido empuje. Pues eso, a mí me gustaría que si quieres añadir algo, pues que lo añadieras ahora en este momento, Santi. Pues bueno, que nosotros estamos dando, además llevamos ya varios meses dando una visibilidad brutal a lo que es el proyecto Bandas Asociadas, reinvertimos lo que se obtiene, obviamente, para darlo a conocer a más bandas, y que en este mundo, porque esto es así, esto es una realidad que es clara, es evidente, es patente cada día, de tanta estafa cibernética y por correo electrónico y de enlaces y tal, pues yo entiendo que a la gente le dé un poco de apuro, pero bueno, programas como el tuyo y este espacio que nos das, pues nos sirve para decir una vez más que somos gente seria, estamos por la labor, no estafamos a nadie, y que si ven el anuncio, que entren, que ahí está toda la información, contacten con nosotros y cualquier duda que tengan, nosotros se la vamos a resolver, y la garantía de satisfacción es total. Pues Santi, vamos a ir con el Más Fuego de los Acero. Por mi parte, un placer. Creo que ya tocaba, después de un tiempo injusto por nuestra parte de parón y de estar en dique seco. Y bueno, vosotros habéis seguido y nosotros formamos parte de ese barco en el que, con lagunas como la nuestra, pues siempre hemos tenido ese espacio y siempre lo hemos agradecido a través de vuestra plataforma. Salto Mata, pues mira, Radio Rock. Hablando de una banda resiliente como Acero, Iguana Rock, resiliencia, paradigma de la resiliencia en las ondas radiofónicas, contra viento y marea también, contra un montón de problemas. Así que la alegría a mi corazón y mi más sincera enhorabuena, Carlos. Pues en eso estamos, en el mismo barco, que se apunte mucha gente a escucharnos desde el mundo, porque a nivel, lengua hispanoparlante, rock cantado en castellano. Mira, un dato curioso de estadísticas, de que como no te hablo ninguno, es llamativo. Hay momentos del año que se tenemos más escuchas en Estados Unidos incluso que en España, tal. Sí, sí, sí. Que probablemente sea falso, no, pero es curioso. No, me lo creo totalmente, que desde Nuevo México, desde, yo qué sé. Desde... Sí, sí, todo el sur de Estados Unidos, ya sabes, Argentina, Guadalajara. Lo hispanoparlante que es. Efectivamente, y a veces pues incluso más que de Españistán. Las sorpresas te da la vida te da sorpresas. Lo de siempre, Santi, un placer, un besito para Rosa y su nuevo programa, que dé mucha caña a todos los compañeros de Asalto Mata Radio Rock, pues un fuerte abrazo desde aquí, desde el Iguana Rock, y que sigáis luchando y que sigamos todos luchando en el mismo barco, ¿vale? Ahí seguimos, a tope. Vamos con más fuego y los más acero. Fuego, más. Hasta luego y muchas gracias. ¿Quién se acuerda de este discotequero tema? El YMCA. Pues bienvenidos a la sección Iguana Rock Cover. Porque nada más y nada menos que hoy os vamos a poner una versión muy simpática llevada al terreno bluegrass, que es lo que hacen estos chicos que se llaman Hazy Dixie, perdidos en algún sitio de los USA, United States of America. Los queridos Hazy Dixie, que han sonado más de 20.000 veces por aquí. Este era el original, que ya tiene sus añitos, que ha servido incluso como tema electoral a muchos presidentes de naciones importantes del mundo. No vamos a dar más detalles. Y Y ahora ya sí es el momento de escuchar las maravillosas versiones con las que muchos músicos se rompen la cabeza. Y el YMCA sonando por los Hatesick DC suena así de bien. sitting in the bathtub writing. One duck looks at the other duck. He says, "Hey, why don't you pass the soap?" And the other duck says, "What do you think I am, a radio?" Bueno, y después de la simpática versión cover llevada a su terreno por los Hazy Dixie, estos maestros expertos del bluegrass, es momento ahora de reflexionar e ir a las citas importantes de gente no tan importante que en su momento las dijo. La de hoy es algo breve, pero no por eso deja de ser importante lo que nos tiene que mandar a reflexionar. Vamos con ella. La cita para esta semana la da un tal Elbert Hubbard y decía algo como lo siguiente: el mayor error que una persona pueda cometer es tener miedo de cometer un error. Y ahí lo dejamos. A veces hay que tener un poquito de autoestima elevada y saber que el no ya lo tenemos, ¿no? A veces hay que dar un pasito para adelante y no pensar que existe el riesgo de tres pasitos para atrás. Lo que es el miedo de cometer un error. Ahí lo decía Elbert Hubbard. Y con esta reflexión os dejamos hasta la próxima semana. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete, a ti te hablo, coyote. El tiempo, ese juez insoborrable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Seguimos intentando comunicaciones transatlánticas varias. No sabemos si lo conseguiremos. Sí tendremos éxito con el escocés, pero ahí estamos. Mientras tanto, nos queda la sección Motorbiker y algo de música hasta completar nuestras dos horas de radio show. Pues no sabemos si el escocés se nos ha dormido o se nos ha ido ya de ruta. Vamos a seguir con el programa tal y como estaba concebido. Y pedir disculpas, por supuesto, por las molestias ocasionadas a nuestros oyentes y a sus exigentes oídos. Bueno, y es tiempo ahora para hablaros de un temita que nos toca mucho, de una banda que nos toca mucho. Estamos hablando de una obra maestra que se va a reeditar. Los Pink Floyd van a reeditar este álbum. Y estamos hablando del mítico, el icónico Wish You Were Here, de la que os vamos a poner una rareza, una estudio demo que ha salido. La primera demo casera de la canción que Roger Waters se llevara originalmente a la banda. Es una mezcla instrumental inédita del tema Wish You Were Here, en la que destaca la guitarra pedal steel de David Gilmour y una versión completa del Shine On You Crazy Diamond. El tema en concreto se llama The Machine Song y es la segunda demo revisitada que estos chicos van a comercializar en breve, pues eso, con motivo de el fantástico aniversario del Wish You Were Here, álbum que, si no recuerdo mal, estaba además producido por a nivel ingeniería de sonido por el gran Alan Parsons. Uno, el Wish You Were Here, de los álbumes quizás más importantes de la historia de la música. Así que ya, sin más dilación, que suene la música. Y vamos con los grandes, grandes Pink Floyd, cambiando totalmente de tercio. Thank you. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. A saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues si la vida funciona bien, deberíamos de tener por tierras argentinas al amigo escocés, ¿es así? Escocés. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas, compañero del metal? Perfectamente, Coyote. Pues a ti también se te escucha muy bien por aquí. ¿En qué parte te tenemos localizado de la amplia pampa argentina? Estoy en Córdoba. En la ciudad de Córdoba. Estoy en Córdoba, pero escucha, una precisidad. Me están enseñando lugares muy bonitos por aquí, ¿eh? Bueno, eso está bien. ¿Cuándo has decidido marcharte? ¿Lo tenías pensado hace mucho tiempo o ha sido...? Pues ahora 3 días que me planteé un poco cambiar el pensamiento y la vida. Y dije, qué mejor un viaje. Y aquí estoy. Bueno, y esto, ¿vas con algún plan en concreto de rodar, de conocer rutas argentinas guapas, carreteras? No, porque, bueno, hoy lo hemos hablado con Val Santiago, de un parque para motoristas, que me dejaban una moto en mi operación, mirando de izquierda. Y no me llega la palanca de cambio, no hemos podido coger la moto. Bueno, pero eso no significa que no vayas a intentarlo mañana o pasado, ¿o sí? No, porque la pierna no me lo permite. Ah. Mi moto la tengo adaptada a la pierna mía. Correcto. Entonces, pero la de aquí no. Vamos, que no hay moto. Bueno, hay que decir que sí, que el amigo escocés ha tenido una o varias, creo, operaciones... Después de un accidente que tuvo, ¿verdad? Sí, correcto, 3. Y realmente no estás al 100% de como deberías, pero por lo menos que no es poco. No. Además me hace falta todavía organizar la masa muscular, que he perdido muchísimo. Imagínate, 4 años con muletas, imagínate. Ya, lo que pasa que dentro de lo que cabe, escocés, por lo menos tu moto adaptada... que es el sueño de todo motero, cabalgar y perderse con tu caballo de hierro, por lo menos ese sueño lo estás pudiendo realizar, ¿no? No te escucho muy bien, ¿eh? Te escucho muy, muy lejos. Claro, normal, a ver. Entiendo que el sueño de poder tu moto adaptada, poder funcionar con ella, ese sí lo estás cumpliendo y ese sí lo has podido hacer. Sí, eso sí, porque la tengo adaptada. Lo que es la palanca de cambios, me la largaron hacia afuera y ya puedo meter el pie, pero es por eso, no por otra cosa. Bueno, entonces, ¿lo vas a dejar en ruta eminentemente turística por esos lares? Sí, no puedo hacer nada. Sinceramente, lo hemos intentado, pero no puedo. Es imposible. Yo quería preguntarte... Pero bueno, todo se andará. Yo quería preguntarte por ese fantástico portal de amigosdelacarretera.com. Tú eres uno de los mejores embajadores que ha tenido las dos ruedas en toda esa zona de Gredos y alrededores. Sí. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo va en un 2025 esa fantástica web y portal en el que tú aglutinas tantas cosas relacionadas con el mundo de la moto? Pues todo comenzó en 1998, se dice pronto, ¿eh? Son 28 años. Correcto. Y ahí sí, en pie. Cuéntanos, ¿cómo para este resto del 2025 que nos queda, para este otoño, ¿cómo se atisba, escocés? Pues para diciembre he organizado una ruta para cerrar el año a mitad de mes. Entonces, en la página web, Amigos de la Carretera o Gredos en Moto, lo podéis ver. Y espero que vengáis porque se hace con mucho cariño, las cosas como son. Hemos tenido un verano muy triste de incendios. No sé si te pilló cerca o estabas por ahí de viaje. No me lo recuerdes, tío. Es que, y además aquí en la zona sabemos quién ha sido y está detenido. Y no me cabe en la cabeza que esa persona haya hecho eso todavía, ¿eh? O sea, ahí por lo menos... Pero bueno, todos sabemos por qué es. Hay que decirlo, todos sabemos por qué es. Porque quieren, de alguna manera, meter placas solares y molinos eólicos en terrenos donde hay vegetación o hay cultivos o todo eso, destrozando el país, vaya. O sea que al final, como siempre, pasta y dinero de por medio. Siempre se pilla al gamberro porque hay pasta de por medio, ¿no? Vaya que sí. ¿Te pilló por ahí cerquita o te pilló lejos viajando? ¿Por dónde andabas? Que sé que últimamente... Es que te escucho muy lejos, dime de nuevo. Que si te pilló cerquita de los incendios o te ha pillado lejos. No, me pilló en un viaje que me hice para el norte, para justo encima de Gijón, por ahí, en Gijón, me traen cerveza, qué bueno. Luego me fui para Barcelona, de Barcelona hice la Transpirenaica, volví para Gijón por ahí y di la vuelta para mi casa, o sea que fue, me pilló fuera. Correcto. Bueno, pues... Y todas las noticias que me llegaba era por televisión, lo que eran noticias, y por el Facebook. Qué tristeza, qué impotencia, qué hijos de puta. Pues sí, y sobre todo cómo se quedan los campos, nosotros que los moteros pues nos dan la vida cuando salimos por ahí con nuestros caballos de hierro, pues qué triste es ver todo eso durante décadas, ¿no? Que no va a levantar cabeza. Sí, sí. Ya pasé hace unos días por la zona quemada y es que es muy triste. Es un color gris, todo gris, todo. Bueno. Suelo, madera, todo. Cuéntanos cómo está Argentina en el 2025, la Argentina de Milei. Yo, entre semana difícil porque donde estoy alojando, estos dos amigos que te he dicho antes, trabajan, entonces pues quieras que no me pueden atender como ellos quisieran. Pero este fin de semana sí estamos dando una vuelta por ahí. Ahora mismo estoy en un lago viendo gente pescar, un montón de motos, eso sí, un montón de motos aquí en esta parte del lago y mucho turismo. Yo veo turismo, sí. Bueno, ahí es un buen sitio para aprender a customizar motos. Ya sabes que los argentinos con poquitas cosas se apañan para arreglar y hacer buenos caballos de hierro, ¿eh? ¡Qué remedio! El país está hecho... Vamos a ver. Ya. Hecho un asco. El otro día saqué 300 euros en moneda de local. Sí. Y parecía que era millonario con todo lo que había andado. Pues ya no me queda. Ya. Está todo carísimo. Los pesos... O sea, el dinero no vale. El cambio del peso argentino al euro, te refieres, ¿no? El peso, mira, hazte una cuenta. 2.000 pesos es un euro. Correcto, sí. Oye, es increíble. ¿Sabes que llevas el bolsillo lleno de billetes, pero no llevas nada, en realidad? ¿Sabes que estamos en dos grupos de WhatsApp, como mínimo, de moteros incluidos? Sí. Y no sé si quieres mandarle a la gente a la que están por ahí un saludito, decirles algo. Claro que sí. Joder, lo que digo siempre, sal, agarra tu moto y sal. Bueno, y viaja, y muévete, y conoce, e infórmate de lo que está pasando en el mundo. Uno, no vale eso de la ignorancia, no vale. Uno se llama Gredos en Moto y el otro, ¿cómo se llama? Abrazos en Gredos. Gredos en Moto, Abrazos en Gredos y Gredos en Moto, correcto. Correcto, pues oye, saludito queda mandado y si quieres añadir una cosa a esta próxima conferencia, a ver si a lo mejor... ¿Cuánto tiempo vas a estar por ahí? Claro, lo que te iba a decir, ahora estoy en Córdoba, pero me voy luego a Neuquén mañana. Y en Neuquén estaré dos semanas. Dos y luego semanas. Regreso a Córdoba, porque me van a llevar a una concentración de motos. Va a ser un viaje espectacular. A ver si luego... Imaginando. A ver si luego vas a venir casado y con hijos, escocés. Oye, No da tiempo, amigo. Y de los reality shows de los que has sido partícipe, ¿qué nos cuentas? ¿Perdón? De los reality shows, de tu carisma televisivo, de tus participaciones. No, es que hay que olvidarlo, es que ¿sí? Con todos mis respetos, menudas dos personas que me trajeron. Estuve dos ocasiones en Félix, bueno. Madre mía, es que no, la segunda es que no era para mí. A ver si no era. A ver si te vas a meter en un reality show argentino y la lías y acabas ahí haciendo telenovelas. No, realmente argentino. Bueno, un abrazo muy fuerte y sabiendo que vas a estar más de 2 semanas... No, va a quedar esa prueba. Además, te adelanto que tengo una chica que me está esperando en Madrid y por ella lo que haga falta. Eso está muy bien. Oye, que... Lo que haga falta. Si quieres intentamos conexión dentro de 2 semanas si es que sigues por ahí, ¿te parece? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, mucho cuidado, cuidadito ahí fuera, V ráfagas y saluditos a las argentinas y a los argentinos, ¿vale? Vale. Bueno, a tu audiencia, siempre digo lo mismo, agradecer al Coyote y a su equipo que sigan trabajando porque dan mucha información con mucho cariño y rigor. Bueno, ahora meteremos un poquito de sección Motorbiker, que nos ha quedado con las conferencias un poquito trastocado el programa, pero bueno, estamos emitiendo en muchas plataformas y hay mucho trabajo, como tú dices, de por dentro del Coyote y el equipo. Sí. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, mucho cuidadito por ahí fuera, Uves y ráfagas escocés, sabes que se te quiere, ¿vale? Un abrazo, yo también te quiero. Venga, hasta luego, cuídate, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Pues ahí teníamos al querido amigo escocés, uno de los mejores embajadores de lo que ha dado las tierras de Gredos abulenses. Y ahora, si la vida funciona bien, pues nos gustaría irnos con un poquito de lo que teníamos preparado, que es la sección Motorbiker, que comienza ahora mismo. Llega la información biker motera. Nuestra misión es daros excusas para moveros con vuestro caballo de hierro. Matinales, concentraciones, motoalmuerzos y todo tipo de eventos para rodar por nuestras carreteras y relacionados con el mundo de las dos ruedas. Vamos con cuarta concentración motera solidaria Valle del Alberche. 9 Legio 2025, esto tendrá lugar el 4 de octubre. Por solo 18 euros y traeros un kilo de comida. La bolsa de regalos se dará hasta agotar existencias. Desayuno, 2 aperitivos en ruta y la sartén motera del Pit Lane de Navaluenga. Todo beneficio que se consiga, tanto en inscripciones, boletos de rifa, etcétera, irá destinado de forma íntegra, tras descontar gastos, a las 2 ONGs, Cris contra el Cáncer y Aspace Ávila. Y la operación Kilo se destina a Cáritas Ávila. Las plazas son limitadas, no te lo deberías de perder. Los boletos para una rifa con fantásticos regalos de los colaboradores son solo a 2 pavitos. Así que gracias por colaborar con Cáritas y con las ONGs Cris contra el Cáncer y Aspace Ávila. El 12 de octubre de este 2025 tendréis la cuarta ruta motera otoño en apoyo Bikers por la ELA. Será el 12 de octubre, quedada a las 11 horas en Riaño, en la cafetería Sainz. Y las salidas a las 11:30, comida a las 14:30 en el restaurante de La Molinuca. Tenéis que reservar a través de WhatsApp y la fecha límite es el 6 de octubre. Y todo es a nivel solidario para esa maldita enfermedad como es la ELA. Apoyo motero solidario, apoyo bikers en esta cuarta ruta por la ELA. Para el 3-4-5 de octubre tenéis en Valladolid, en concreto en Tudela de Duero, la quinta concentración motera. Habrá rutas, comidas, stunts, sorteos, conciertos, gran ambiente y desfile de antorchas. Organizan Motoclub Los Fogatos y la inscripción vale solamente 15 pavitos. Hay diferentes puntos de venta por Valladolid, Tudela de Duero, etc. para comprar las entradas. Y para más información tenéis el teléfono 661-323-864. Quinta concentración, Motera, Tudela de Duero en Valladolid, 3, 4 y 5 de octubre. Vigésimo primera concentración mototurística Chillón en Ciudad Real, la 21. Organiza Peña Motera todo el que quiera y será los días 26, 27 y 28 de septiembre. Todavía el itinerario está por confirmar. Y con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Chillón, ya sabéis, por tierras de Ciudad Real. 26, 27 y 28 de septiembre. Vigésimo primera concentración mototurística Chillón. Por tierras cordobesas, el 27 de septiembre tenéis la Devil's Songs MC. El 14 aniversario, con música en directo. La Brecha, tributo a Loquillo. Organiza el Clubhouse Devil Songs Motoclub, Polígono de la Torrecilla. Y esto tendrá lugar el 27 de septiembre, ya sabéis, por tierras cordobesas, 14 aniversario del Devil Songs MC en Córdoba. Ya para el mes de noviembre, en concreto para los días 21, 22 y 23, tenéis la 24ª concentración Mojácar. Esto tendrá lugar en el Hotel Marina Playa y organiza el Motoclub Portocarrero. Habrá sorteos, stands, striptease, sorpresas. Precios de habitación doble, precios por pareja. Hay buffet libre, parque en privado. Si queréis más información, teléfono 667-620923 o titemotero@hotmail.com si preferiréis hacerlo por email. Como decimos, organiza el Motoclub Portocarrero y es la edición 24 de esta concentración que tiene lugar en Mojácar Hotel Marina Playa, 21, 22 y 23 de noviembre. Motopulpada en Cigales. Esto tendrá lugar el domingo 19 de octubre del 2025. Afamados pulpeiros de Orense prepararán en directo el suculento pulpa feira gallego de 12 a 16:30, todo ello amenizado por gaiteros. Esto tendrá lugar, como decimos, en Cigales y será el 19 de octubre del 2025. Diferentes opciones, diferentes precios. Y si queréis más información, en el WhatsApp tenéis el teléfono 630-133-767. Y con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Cigales. También por tierras de Zamora, en concreto en Moraleja del Vino, os informamos de la novena concentración motera Paquetorros. Motores al máximo, rutas, música en directo, buena comida, sorteos y el mejor ambiente motero. Esto tendrá lugar del 17 al 19 de octubre en Moraleja del Vino, en Zamora. Y por supuesto organiza el Motoclub Paquetorros. Y vamos ahora también a informaros de la tercera concentración motera Berracos, que tendrá lugar 3, 4 y 5 de octubre. Esto tendrá lugar en tierras de Palencia, en concreto Venta de Baños. Actividades para el día 3, para el día 4 y para el domingo día 5, siendo las inscripciones en taquilla 30 pavos y 25 euros anticipadas. Si queréis más información, tenéis el WhatsApp del 628-045474. Ya sabéis, tercera concentración motera, Berracos en Venta de Baños, Palencia. Bueno, y tras la completa sección Motorbiker, con todos los eventos matinales y demás, actos relacionados con el mundo de las dos ruedas para que podáis pasear con vuestros caballos de hierro, vamos a ir con una gente, Neno y los suyos, que estarán tocando próximamente en octubre por aquí, por estos lares. Llevábamos tiempo sin saber de ellos, pero es verdad que están sacando cosas nuevas. Tenemos algún adelanto. Y ahora iremos con el concierto que será en la Gruta 77 el 24 de octubre. Neno y los suyos, con una banda invitada. Pero antes, vamos a ir con El Viento Alrededor, lo último, el último lanzamiento a nivel sencillo del presente 2025 de Neno y los suyos. Bueno, pues aquí termina, amiguitos. El radio show que hemos tenido por aquí, no sin pocos contratiempos, pero todos afortunadamente solventados. Dar las gracias a toda la peña, conocidos y no conocidos, que están ahí al otro lado, prestándonos sus exigentes oídos por las dos horas que dura nuestro programa. Como decimos muchas veces, esperamos haber volado a la altura correspondiente a los exigentes oídos. Y bueno, pues reggaetón por aquí no escucharéis mucho, pero hoy por lo menos hemos tenido dos conferencias, una para tierras mañas turolenses y otra para tierras argentinas, en concreto Córdoba. Veremos a ver a dónde el escocés le dispara su próximo destino. Por mi parte, el coyote del que os habla, un placer. Gracias por estar ahí y esperemos que amenacéis con volver a escucharnos. Gracias por disfrutarlo y por compartirlo.